Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Buenas noches, bienvenidos a Las Tres Caras de la Luna. Buenas noches, Pablo Clerc. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estamos? Bien. Los extrañé el domingo pasado. Nosotros también, Nosotros también. ¿Meditaron? Meditamos muchísimo. Hicimos los ejercicios. Me parece muy bien. Buenas noches, Alejandro Rivadeneira, quien nos acompaña como siempre en programación de sonido. Buenas noches a todos ustedes. Y vamos a ver cuáles son las efemérides del día. Hoy se ha hecho una luna llena en el signo de Tauro, pero en el último grado de los 30 grados de Tauro. ¿Sí? Todos los signos tienen 30 grados. Y esta lunación se hizo en el grado 29, 18 minutos de Tauro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Sol está en Escorpio, ya está por dejar también el signo de Escorpio, y la Luna se encuentra en Tauro. Aunque, como se hizo hoy bastante hace un par de horas, la Luna ya ingresó en Géminis. Así que tenemos al Sol en Escorpio, la Luna en Géminis, el nodo positivo continúa en Capricornio, Mercurio en Sagitario, Venus en Libra, hace un par de días se puso directa Venus, Marte en Sagitario, Júpiter en Piscis, que también se puso directo el mismo día que Venus, Saturno en Libra, Urano sigue retrógrado en Piscis, Neptuno se puso directo a principios de este mes en el signo de Acuario, lo mismo que Quirón, y por último Plutón en Capricornio. Estamos atravesando unos días bastante especiales. El viernes pasado, en la ciudad de Neuquén, se llevaron a cabo una serie de eventos conmemorando el Día Universal de los Derechos del Niño y de la Niña, por la prevención del abuso sexual infantil, contra la trata, y están apareciendo, ¿no?, como saliendo a la luz muchísimas denuncias en relación con estos hechos. Y lastimosamente también un pequeño niño, que había sido hospitalizado porque trabajaba en una avícola, trabajaba en negro, por supuesto, y la agrupación La Alameda de Buenos Aires hizo la denuncia de justamente la enfermedad y el peligro de su salud por trabajar con agrotóxicos. Este pequeñito terminó falleciendo hace unos días, y bueno, estos hechos trágicos al mismo tiempo nos están como apurando, por decirlo de alguna forma, a tomar conciencia y a tomar compromiso con estas aberraciones en lo que es nuestra humanidad. El 25 de noviembre, dentro de unos días, nos encontramos también con otra conmemoración. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres y niñas constituye un problema de proporciones pandémicas. Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte de alguien conocido. Los defensores de los derechos de las mujeres establecieron, a partir de 1981, el 25 de noviembre como Día contra la Violencia. La fecha conmemora el brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, que fueron asesinadas por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. Uno de sus asesinos, Ciríaco de la Rosa, cuenta que se sintió obligado, entre comillas, los argentinos conocemos muy bien esta barbaridad del orden debido, ¿no? Este asesino dice que no le quedó más remedio que matar a golpes, él y otros tres de sus secuaces, a las tres hermanas y al chofer que las conducía, y después las arrojaron por un barranco. Él dice que no le quedaba más remedio porque si no lo mataban a él. Esa es la justificación de este asesino. En esta conmemoración se invita a los gobiernos, organizaciones internacionales y ONG a que ese día, organicen actividades con el fin de promover la conciencia colectiva del problema. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también constituye el punto de partida de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que se prolongan hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Cada signo tiene un planeta que lo rige. Escorpio tiene un nuevo planeta regente, Plutón. Libra está regido por Venus y Sagitario por Júpiter, el dios del Olimpo. Estás escuchando Las Tres Caras de la Luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Vamos a dar las vías de comunicación para la gente que quiera participar de Las Tres Caras de la Luna. El contestador de la radio, el 443-9555, 443-9555. La línea directa para salir al aire, el 443-6575. Y nos pueden enviar su mensaje de texto, que le vamos a explicar bien a Claudia y al resto de los oyentes cómo hacer para enviar un mensaje al 55202. Ponen el EU5, 5 con número, dejan un espacio, escriben todo el mensaje y cuando lo envían al 55202. Todavía no sé si Claudia aprendió o no aprendió a mandar mensajes. No sabemos todavía. Gracias, Pablo, por tu explicación. En última instancia, creo que Claudia y otros más lo van a agradecer. Todos, por supuesto. Sí. Pero bueno, algunas que tenemos alguna edad que sobrepasa los 30 años, nos resulta un poco más difícil. Es más complicado, decís. Y yo creo que sí. Bueno. Bueno. Violencia de género. Recuerdo tiempo atrás, en uno de los programas, que justamente estábamos hablando de la ley de matrimonio igualitario, habíamos tenido una serie de invitados. Hubo una persona que llamó e hizo mención a que las mujeres también a veces son violentas. Y es cierto, las mujeres también somos violentas. Pero de lo que se trata es de encontrar el núcleo del problema. Y justamente recién mencionábamos estas estadísticas tan terribles, que son que de cada tres mujeres, una ha sufrido abuso, maltrato, violencia. Y esto no es el mismo nivel de pronto de crueldad que reciben los hombres en relación con lo que es el vínculo entre los dos géneros. No estamos hablando de otro tipo de violencia, no estamos hablando de pronto de la violencia que ejercen algunos poderosos sobre hombres y mujeres y niños a través de un mal manejo de la economía, sometimiento, etc. Estamos hablando como una especie de violencia de plus de la violencia, ¿no? De un valor agregado o una especie de yo diría plus, ¿no? Que es, además de todos los padecimientos por la estructura social y económica del mundo, las mujeres y los niños recibimos normalmente un mayor grado de violencia y de abuso. De esto estamos hablando. Y justamente en esta violencia y en este abuso, en este maltrato, tenemos que tomar conciencia, no solo los hombres, sino los hombres y las mujeres, tenemos que tomar conciencia de este estado de cosas para poder modificarlo. Cuando se habla de violencia, de abuso, de violación, muchas veces estos temas están relacionados, astrológicamente hablando, con el signo de Escorpio y con el planeta Plutón. El signo de Escorpio de por sí está relacionado con la sexualidad, está relacionado con la muerte, está relacionado con el poder. Pero lo interesante de la astrología, quizás entre las disciplinas esotéricas, la más completa, la más profunda y la más antigua, eso descartado, nos permite ver que las energías en sí, la energía que representa Plutón, la energía actónica, la energía de las entrañas de la Tierra, relacionada con estos adjetivos antes mencionados, con estas características, en sí no es ni buena ni mala. Es una energía que está, y todo aquello que nos ha sido dado y otorgado es un regalo. Es un regalo del universo, es un regalo de Dios y para algo está. Entonces, de lo que se trataría es de encontrar cada vez una mejor forma de nosotros los seres humanos conectarnos con estas energías. No creo que lo adecuado sea desestimar el poder, criticar el poder o criticar o desestimar la sexualidad, o desestimar esta capacidad relacionada con la muerte, o la muerte misma. Fíjense que cuando hablamos de muerte con Plutón y con Escorpio, estamos hablando de muerte y resurrección. Cuando hablamos de poder, puede ser un poder que nos lleve tanto a la obsesión, a la compulsión y al abuso y a la violación, como un poder que nos permita destruir lo que ya nos sirve. Poder de pronto purificar una situación, una sustancia, para permitir que su núcleo, su esencia, surja como la nueva vida. Con Plutón hablamos también de destrucción y construcción. Lo mismo en relación con la sexualidad. Con la sexualidad podemos estar pensando en términos de abuso, en términos de violación, en términos de usar el poder sexual para sujetar al otro o para tenerlos bajo nuestra ala, nuestro poder, o podemos pensar en la sexualidad como una vía de encuentro y transformación entre los seres humanos. La sexualidad como el motor que nos permite conectarnos con esa energía absolutamente transformadora y que nos puede llevar hacia lo que los hindúes llaman el nirvana, la iluminación, la amplitud de conciencia. Pero necesariamente ese llegar a la luz o llegar a la conciencia superior viene de la mano de hacernos lo suficientemente fuertes y valientes para enfrentar la oscuridad. Porque en esa oscuridad de la Madre Tierra es donde está esta energía tan poderosa. Algunos la conocen como petróleo, las conocen como gas, la conocen como minerales, distintos tipos de minerales. ¿Y cuánto hemos escuchado hablar en estos últimos tiempos de mineros que han sido salvados, rescatados, sacados a la luz? Esto es lo que hace Plutón. Plutón saca a la luz lo que está enterrado, saca a la luz o representa esa energía que saca a la luz las riquezas que están en las entrañas de la Tierra. Plutón significa riqueza oculta. Y en nuestra madre Tierra, como reflejo más planetario de esta energía plutoniana que está en nosotros, en cada individuo, esa energía que yace oculta en las entrañas de la Tierra y que a nosotros nos permite como seres humanos realizar tantas cosas en nuestra civilización, esa misma energía está enraizada y está oculta en nosotros, en la base de nuestra columna, en nuestra kundalini, en ese chakra base que se llama Muladhara. Allí es donde anida esta energía que es la energía de la vida, que se renueva constantemente y para que justamente nos permita continuar como especie y continuar viviendo, debe destruir lo que ya está caduco, lo que ya está putrefacto. Y esa misma putrefacción es la que va a transformarse en el combustible de vida. Estamos en las tres caras de la luna, astrología por radio. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en... Es para Cristina, buenas noches. Y bueno, mi nombre es Olga, nacida el 1 de agosto del 51. He mandado varias veces el mensaje. Bueno, quisiera hoy tener alguna respuesta. Si es que la han dado, no lo he escuchado. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes, señora Cristina Barro. Escúcheme, yo soy del 51, el 13 de julio. La fecha cuando nací no lo sé, la verdad que no sé la hora que nací. Pero bueno, me gustaría que me prepara para este año que queda y bueno, me gustaría que me lo dijera, por favor. Bueno, si me va a ir bien en el trabajo o qué. Últimamente ando mal económicamente. Bueno, muy lindo su programa y siga adelante. Que Dios le bendiga mucho. Que eso no se hace, que eso no se toca. Las tres caras de la luna. Astrología por radio. ¿Por qué estamos hablando de Plutón? Tanto últimamente de Plutón y de Escorpio. Bueno, ahora todavía está el sol en Escorpio, ¿no? Ya se va. El 22 ya ingresa a Sagitario. Pero en realidad venimos tanto hablando de este signo y del planeta que lo rige, que es Plutón. Porque en el 2008, después de 250 años, Plutón vuelve a ingresar en el signo de Capricornio. Y además se construyen como una serie de relación de los planetas en los cielos que son bastante importantes para estas épocas de la humanidad. Y uno de ellos es justamente este ingreso de Plutón en Capricornio, que está trayendo una especie de sinceramiento forzoso de muchas cuestiones que estaban ocultas, que se guardaban en secreto, ¿no? Y Capricornio tiene que ver con las jerarquías, tiene que ver con la autoridad en el mundo, tiene que ver con los gobiernos. Entonces, está como desnudando, porque antes hablábamos de estas jornadas tan importantes que se vienen llevando a cabo, ¿sí? De denuncia contra el abuso sexual infantil, contra la trata de niños, ¿no? Y también este día, 25 de noviembre, donde se va a conmemorar la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Esto hace mucho tiempo que viene sucediendo en la humanidad, no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es cómo empieza todo a salir a la luz, al mismo tiempo que el ser humano, hombres y mujeres, estamos alcanzando un mejor nivel de conciencia. Nos estamos dando cuenta y nos estamos animando a ver. Normalmente los abusos hacia los niños, el maltrato y las violaciones ocurren entre con parientes en el mismo ámbito familiar, con conocidos, y aquí podemos ver una complicidad muchas veces desde el silencio del resto de la familia y en general de la madre. Entonces, lo bueno que está ocurriendo ahora, reflejado por este tránsito, entre otras cosas, de Plutón por Capricornio, Plutón representa a la Gran Madre, es el arquetipo de la Gran Madre. Esa gran madre que está dispuesta a dar su propia vida por el hijo. Esa gran madre que al mismo tiempo lo puede llegar a absorber demasiado ese hijo. O sea, los arquetipos no son buenos y malos. Tienen, y los occidentales no estamos muy acostumbrados a esta gran dualidad y contradicción que existen en las energías arquetípicas, en estos dioses que anidan en nosotros, ¿no? Y tenemos que empezar a acostumbrarnos un poco más a esto, ¿no? A que ese mismo arquetipo, ese mismo dios o diosa, esa misma energía que nos habla de la destrucción y de la crueldad y de la violencia, también nos está hablando de la fuerza que es capaz de defender otra vida. Así que creo que estas jornadas tienen que ver con un llamado de atención y un llamado a la participación para que nos podamos apropiar de este poder que quizás más naturalmente subyace en nosotras mujeres, pero que en realidad está en todos los seres humanos, que es esta energía femenina tan transformadora que tiene que ver con un fuerte deseo y un fuerte impulso para defender a lo que es la especie. Es el instinto de supervivencia de la especie. Y estamos muy al límite los seres humanos como especie. Entonces, de lo que se trata no es de denigrar a la palabra poder o no animarnos a ejercerlo. Muy por el contrario, creo que tenemos que empezar a pensar y a sentir al poder desde otro lugar, desde un lugar donde podamos asociar el término poder, con la reconstrucción, con la regeneración, con el amor, con la entrega y con la pasión. De esto se trata el poder, quizás, que tenemos que empezar a desarrollar, el poder del compromiso, de animarnos a jugarnos, a entregarnos. Aquí no hay salvavidas. En el mundo de Plutón y en el mundo de Escorpio no hay salvavidas. O nos puede agarrar el miedo, un miedo paralizante, o podemos entender que la vida necesariamente implica jugarse y enfrentarse a la muerte, porque en algún momento vamos a morir. Y contra esas cosas no podemos. Entonces, de lo que se trataría es de elegir de la manera más auténtica posible qué uso hago de mi vida, de mi poder, de mi energía, de mi sexualidad, de mis vínculos. Elegir más conscientemente. Estamos en la era de Acuario, estamos entrando en la era de Acuario. Está quedando atrás esa era de Piscis de 2.250 años, que es lo que tiene cada era, esa era que en cierta forma se inauguró con un avatar lleno de amor y de sacrificio y de entrega como fue el Cristo, como fue Jesús. Esa era que activó el signo de Piscis, al mismo tiempo activó su signo opuesto y complementario, que es Virgo, y empezó a desarrollarse todo este mundo analítico, crítico, discriminativo, que tiene que ver con Virgo, y que surgió como la ciencia. Hoy, no sé por qué, se me cruzó que la astrología, quizás como la mayor expresión, pero no la única, todas las disciplinas esotéricas, son como la prostituta de la ciencia. Durante mucho tiempo se ha llevado al oscurantismo a estas disciplinas esotéricas, a estas sabidurías esotéricas que están tan ligadas con lo que es la sabiduría femenina. Ese ámbito del hemisferio derecho, ese ámbito de lo perceptivo, de lo inconsciente, ese saber que viene de adentro, por eso se llama esotérico. Y evidentemente, la etapa de la Inquisición, donde se quemaron millones de personas, la mayoría mujeres, también algunos hombres, por practicar, por estas prácticas rituales oscurantistas. Los iluminados la llamaron oscurantistas, porque en realidad eran estos rituales femeninos, estos rituales que llevaban a la humanidad a un contacto mágico y maravilloso con la Madre Tierra, de respeto por la mujer, de respeto por esta sabiduría que está en nuestra carne, en la carne de hombres y mujeres. Hay una sabiduría que tiene que ver con nuestro cuerpo, un cuerpo que se construye por el alimento que nos da la Madre Tierra, que nos da el planeta. Y vamos creciendo nutridos de este alimento. Somos la Madre Tierra. Y al mismo tiempo hay un factor maravilloso, que es nuestra conciencia. Nuestra conciencia que nos permite unificar lo masculino con lo femenino. Y es de lo que se está tratando ahora. El último, quizás, baluarte más firme por la historia que tenía era la astrología, y la terminaron de defenestrar y de prohibir en las universidades hace unos 200 y pico de años. Y ahora vemos resurgir, otra vez más el péndulo se balancea, buscando su centro, como siempre, hacia el otro extremo, tratando de ver, a ver, qué me dejé olvidado en el extremo de lo femenino, qué necesito recuperar para ser un ser humano más íntegro, para crear esta nueva tierra, este nuevo planeta, este nuevo ser humano. Y decía que estamos entrando en la era de Acuario. Son eras de 2.250 años, así que no hay una exactitud acerca de cuándo se deja una era y se entra en otra. Hay periodos de transición. Y en breves instantes les voy a contar un poquito más acerca de las maravillas que nos esperan en la era de Acuario, pero también de los peligros. Porque cada vez que se activa un signo, como pasó con Piscis, la era de Piscis que activó Virgo, también se activa en la era de Acuario su signo opuesto, que es Leo. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Nos llamó Olga del 1 de agosto del 51. Olga, no dejaste tu hora de nacimiento, pero bueno, igual sí, o sea, la hora en tu caso tendría bastante que ver con la luna, 9 de la noche. Sí, yo creo que lo más probable es que tengas la luna en Cáncer, ¿sí? Al sol lo tenés en Leo, bueno, esto me imagino que sabrás, pero la luna la tenés en Cáncer. La luna tiene que ver con el ámbito afectivo, emocional, ¿sí? Es aquello a lo cual asociamos la palabra amor, contención, nutrición, seguridad. La luna, si la tenés en Cáncer, está en su propio signo. Pero como no estoy muy segurita de que tengas la luna en Cáncer, te voy a hablar, sí, de tu Marte, que sí está en Cáncer. Y está pegado un planeta que se llama Urano, que es justamente el regente de Acuario, del signo que estoy hablando hoy en relación con la era de Acuario, ¿no? La energía de Urano es una energía que tiene que ver con la mente superior, y estoy hablando de mente. Por consiguiente, la mente no se lleva muy bien con el sentimiento, que es el signo de Cáncer. Toda esta generación de Urano en Cáncer, de la cual formás parte, tiene esta experiencia de sentirse como sapo de otro pozo, ¿sí? Porque Cáncer además es la familia, es la contención, es el clan, son los orígenes, ¿no? Entonces, digamos, es como que marca una etapa en la humanidad donde hay una especie de quiebre importante en lo que es la célula familiar. Y el tema es que vos tenés, digamos, un Marte que es el deseo, la acción y la voluntad, además de la sexualidad, también ubicado en Cáncer, pegado a Urano y en aspecto con Neptuno. Lo cual te lleva, y esto te lo menciono porque a partir de este año, 2010, pero esto va a continuar todavía 2011 y un poco 2012, Saturno desde Libra te empieza a activar todo esto y te obliga a revisar tu forma de manejar tu deseo, tu agresividad, tu acción. Marte muchas veces tiene que ver también con el trabajo, con la energía del cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos, esta cualidad de un Marte canceriano nos habla, y sobre todo por otros factores que, bueno, no voy a hacer todo el análisis astrológico, pero te lo traduzco al castellano, sería una acción que debe contemplar el estado anímico y emocional de la persona. O sea, si vos si a vos algo te motiva, si te sentís con ganas, sos capaz de hacer muchas cosas. Pero si no es así, lo más probable es que te sientas como aplastada, hasta que de pronto sientas una especie de cimbronazo, porque eso también es Urano, una especie de cimbronazo que te lleva a llevar adelante o a tomar actitudes que son como muy quijotescas, ¿eh? De pronto te lleva de las narices detrás de deseos que pueden llegar a terminar lastimándote o infligiéndote a vos misma un cierto daño, porque es una especie como si vos estuvieras, fueras demasiado considerada acerca de las necesidades de los otros, de los deseos de los otros, te provocara mucho deseo y excitación el deseo del otro, ¿sí? O el impulso del otro. O sea, te embarcás en un deseo que a veces no es tan personal, porque Marte habla de un deseo personal, pero los otros planetas son transpersonales. Entonces, es como que no podés definir con claridad cuál es tu deseo, y a veces te embarcás en estas acciones o vas en pos de objetivos que contemplan más cuestiones colectivas o ajenas a vos. Y tu sol en Leo, en realidad, nos estaría como marcando una identidad que se construye con mucha conciencia de vos misma. Así que navegar, calculo yo, estas aguas tan contradictorias no debe ser fácil, pero sí debe ser muy rico y muy creativo. Tené mucho cuidado con caer a veces en tus relaciones afectivas, en ser como muy crítica, ¿sí? Vos tenés cualidades muy interesantes para lo que es también el análisis, la discriminación, la crítica, construir desde la crítica, ¿no? Pero esto puede como quitarte esa hermosa sensibilidad, ¿no? Así que si podés encontrar formas creativas de resolver esto, creo que va a ser bastante interesante. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Llegó Fivertel 6 megas. Ahora vas a navegar al doble de velocidad. Subí, bajá, compartí todo lo que te gusta. Y viví internet como nunca antes. Suscribite a solo 99 pesos por mes. Y si ya sos cliente, aprovecha esta promo para aumentar tu velocidad. 0810-122-0200. Fivertel, el poder de internet. Danske, protege tus maderas, seca rápido y dura más. Danske, Danske, de Petrilac. Apúrate, querido, me parece que es la alarma de casa. Tranquila, con el batifondo que metes alarma, salen rajando. ¿Pero vos estás seguro? ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? O sea, lo que se dice seguro, seguro. Sí, seguro, Carlos. No, no estoy seguro. Lo más seguro es Horizonte. Asegura tu casa con Horizonte Seguros. Horizonte, lo tenés que tener. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarg. Maxigoma, la boutique de la goma. El mayor stock en repuestos de goma y goma metal. Soportes y montajes de motor y carrocería. Amplia línea de topes, arandelas, pasacables y antichirridos. Asesoramiento y atención personalizada. Perticones 157, Neuquén. Maxigoma. CIMA, emergencias médicas. Respuesta al instante en toda la región. Chipoleti 477-7333. Neuquén 447-7707. CIMA, emergencias médicas. Cuando el tiempo corre, nosotros también. Pintar rejas, puertas y ventanas con Duo, el único directo sobre el óxido. Duo, calidad Ferrovet. Heredar la inmensidad de la tierra patagónica. La fuerza impetuosa de un gigante. Costumbres, huellas, instinto. Hay un legado milenario, hay un heredero. Saurus, los vinos que el mundo espera de la Patagonia. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Adopte estos consejos para su mayor seguridad. En auto, use siempre el cinturón de seguridad, aún en distancias cortas. Respete las señales de tránsito. Recuerde que la ingesta de alcohol triplica la posibilidad de tener un accidente. Secretaría de Estado de Seguridad, Neuquén, tierra de confluencias. Gobierno de la provincia de Neuquén. Ámbar, compañía minera. El compromiso es con nuestra gente. Ámbar, compañía minera. Desde 1981, trabajando por el desarrollo de la Patagonia. ¿Qué habremos hecho para estar en boca de todos? Pastas frescas La Superiora. Desde 1977, llevando las mejores pastas a su mesa. Encuéntrenos en Belgrano 239, Neuquén. Teléfono 443-4615. ¡Pasta La Superiora! La Superiora, la mejor calidad en pastas. Esta Navidad, la Neuquina entra en todos lados. Premios a la compra anticipada en autos. ¡Sí! ¡En autos! Un auto por semana. Son tus deseos. ¡Déjalo salir! La Neuquina en todos lados. Vamos Neuquén, vamos por más. La pasión no se puede frenar. Quiero que estés, cuento con vos. Porque juntos se crece mejor. Juntos podemos hacerlo. Juntos vamos con mi gente. Juntos 3 años creciendo. Juntos para ser más grande a Neuquén. 3 años creciendo juntos. Jorge Zapag, gobernador. Fin de año junto a las Peñas Neuquinas del Bicentenario, con los artistas locales Miguel Michelena y La Rústica. Vengo de Monte Quemado, que me fui por un cumplido. La actuación especial del dúo Coplanacu, sábado 4 de diciembre a las 21, en el Parque Centenario del Barrio Valentina, acceso a Aeropuerto de Neuquén. Anticipadas en Avenida Argentina 245. Junto al dúo Coplanacu, gran cierre de las Peñas Neuquinas del Bicentenario. Invita LU5. Las tres caras de la luna, con Cristina Navarro. Astrología por radio. Todos los domingos, de 21 a 22.30 por LU5. El aire de todos. Las tres caras de la luna. Astrología por radio. Sí, mi nombre es José. Yo quería saber, nací en el año 1959, el 5 del 4, y quisiera saber cómo me va a ir ya casi terminando el año, ¿viste? Soy del signo Aries y nací a las 9:30 de la mañana. Muchísimas gracias, muy lindo el programa, Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos llaman y comparten con nosotros este espacio. Antes estaba hablando de la era de Acuario. Y esta era que, bueno, decíamos, los tiempos de las eras son 2250 años, así que vamos a tener para rato. Es una humanidad nueva que está surgiendo. Y el signo de Acuario tiene que ver con el poder, tiene que ver con la identidad, pero con el poder y la identidad grupal. A diferencia de Leo, que Leo es el signo opuesto complementario de Acuario, está como enfrentadito a 180 grados. Y decía que cada vez que se activa una era planetaria, se activa también un determinado signo, pero al mismo tiempo activa el opuesto. En el caso de este eje Acuario-Leo, nos vamos a encontrar con avances científicos incalculables, que de hecho toda esta etapa de desarrollo de la electrónica y de la informática tiene que ver con Acuario, ¿eh? El signo de Acuario está relacionado con la electrónica, con la electricidad, con los aviones, con la telepatía, con las ciencias. El mundo de Acuario es el mundo prometeico. Este término viene del titán, del dios griego llamado Prometeo, que lo conocemos por haberle robado el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad. Con todo lo que esto simboliza la capacidad de que el ser humano se levante de su estado puramente animal para ir acercándose cada vez más a los dioses. Esto significa que nuestra pequeñísima conciencia individual, egoica, se pueda abrir cada vez más a la conciencia universal. Y Prometeo se jugó por la humanidad y fue castigado. Fue castigado siendo encadenado a una roca y padeciendo una tortura constante por parte de un águila enviada por Zeus, que le comía el hígado, y el hígado a Prometeo se le volvía a regenerar, y volvía el águila a comerse el hígado de Prometeo. Hasta que finalmente fue liberado por el centauro, o gracias a la intervención, podríamos decir, del centauro Quirón. Pero el espíritu prometeico es el espíritu del signo de Acuario, de esta nueva era de 2250 años, que empezamos a recorrer, no sé, como podríamos decir que estamos recién observando los primeros pastitos de un largo camino. Y es muy importante que seamos cuidadosos, porque en este ir creciendo y desarrollando el poder colectivo, la identidad grupal, construyendo una humanidad con mayúsculas, podemos caer en actitudes muy despreciativas de lo que significa Leo, que es el poder individual, que es la conciencia individual, que es el otro mostrándose, exponiéndose, exhibiéndose. Entonces, cuando empecemos a construir, que en realidad ya esto viene ocurriendo hace un tiempo, ¿no? Pero cuando nos involucremos conscientemente en algún grupo, en alguna organización, en función de aportar a esta nueva humanidad, a esta nueva tierra, no perdamos de vista lo importante del factor individual, porque es el que garantiza que no nos transformemos en una masa rígida, sectaria, intolerante, porque la intolerancia también es parte de Acuario, donde de pronto percibimos como ideas muy de vanguardia y nos llenamos de ese espíritu prometeico y no tomamos conciencia de nuestros límites humanos. Y podemos caer en actitudes muy soberbias. Podemos caer en recitar y recetar y hacer los grandes discursos acerca de el ser evolucionado y el desapego. Y solo vamos a estar lastimando quizás al otro y fundamentalmente lastimándonos a nosotros mismos. Es bastante paradójico, porque ¿cómo hacemos para reivindicar lo prometeico? ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a los dioses sin terminar padeciendo esta terrible tortura que habla de soledad? Porque en realidad Prometeo terminó solo encadenado a una roca, y quizás su principal padecimiento fue esta soledad. Es muy difícil, y quizás la única forma sea encontrando cada uno de nosotros las vías de resolución de esta paradoja. ¿Cómo hacemos para crecer en conciencia, para abrirnos a esta nueva humanidad, para jugarnos, para arriesgarnos a enfrentar al inconsciente? Porque en realidad estos dioses que sancionaron a Prometeo son los dioses que anidan en nuestro inconsciente, en ese ámbito que está como prohibido, ese ámbito tan rico, tan maravilloso, que se nos muestra como una especie de canto de sirena a nosotros los humanitos, dijera Galeano, a nosotros pequeñitos. Se nos muestra como una posibilidad latente, como un paraíso. ¿Llegaremos, alcanzaremos el paraíso acá en la tierra o no, no? Y son épocas muy especiales, porque al mismo tiempo que duele profundamente lo que tantos seres humanos y tantos animales y tanta vegetación estamos padeciendo y están padeciendo en este planeta, al mismo tiempo es hermoso y asombroso escuchar a gobernantes reivindicar el derecho de los pueblos a conservar sus recursos naturales. Es maravilloso escuchar hablar del derecho de los pueblos originarios a tener parte actuante en la vida y en la sociedad. Son épocas hermosas, pero también muy difíciles. Por eso decía antes que quizás la única forma de resolver hasta dónde me juego, hasta dónde me animo, hasta dónde me entrego, es absolutamente personal, individual y privada. Uno de los llamados es del 13 de julio del 51, una señora que llamó pero no dejó su nombre y pidió algún dato, alguna orientación. Es bastante poco lo que puedo hacer en breves minutos en cuanto a orientación de las características natales, pero bueno, voy a tratar de darle alguna orientación a esta señora. 13 de julio del 51. Decía que estaba mal económicamente. Y yo creo que está atravesando un momento donde se hace absolutamente imperioso para usted que se anime a hacer una limpieza profunda, un enfrentarse a estas emociones quizás muy fuertes y muy intensas que terminan siendo tóxicas. Es momento de traer a la superficie, es un momento plutoniano, escorpiano en su vida, y esto significa, es momento de hacer limpieza, desintoxicación y purificación de deseos, de emociones, un revisar su manera de actuar, de defenderse o de ser indefensa. ¿Cómo maneja su agresividad? La agresividad es fundamental en nuestra vida, porque agresividad significa hacer, actuar. Y agredimos cuando comemos, cuando masticamos, agredimos cuando de pronto ejecutamos, actuamos y realizamos cosas maravillosas, como puede ser el poder levantar un vaso, o levantarnos o construir una casa. Estamos actuando, estamos agrediendo sobre la realidad. Otra cosa es la violencia. Cuando uno es violento es porque está haciendo un mal uso de la agresividad. Cuando uno es impotente o indefenso está haciendo un mal uso de la agresividad. Entonces, para usted es tiempo, el 2011 va a seguir siendo, el 2012 también, de revisar su forma, cómo maneja su deseo y su agresividad, porque está ante una etapa donde puede sentir una profunda frustración. Esto quiere decir que así como antes actuaba, ya no puede seguir actuando. Tiene que encontrar otras maneras. Tiene que darse quizás tiempo, porque veo que por sus características ese alguien que tiende a construir vínculos muy fuertes, muy intensos, donde se entrega con todo y busca también que el otro se entregue, pero esto termina siendo terriblemente absorbente, hasta tal punto que construye relaciones muy tóxicas. Entonces, de lo que se trata es de que acepte que esta etapa justamente tiene que ver con desintoxicarse a todo nivel. Alimentación, el poder descansar adecuadamente, darse tiempo para descansar, darse tiempo para pensar si esas relaciones que construyó, esas relaciones afectivas de pareja, en relación con hijos, familia, amistades, vecinos, le sirven o no, son buenas para usted o no. Tiene que poner el acento en estos momentos en justamente, es como si fuera una especie de bebé. Está como en un estado de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad, así que tiene que cuidarse mucho, tiene que prestarse mucha atención. Estamos en las tres caras de la luna, astrología por radio, y si querés nos podés llamar a los teléfonos 443-6575, que es el directo, o si no al contestador y dejar un mensaje, que es el 443-9555, repito, 443-9555 para dejar un mensaje. Y el directo, que no sé si lo vas a encontrar desocupado, 443-6575. Enseguida regresamos. Peligro de muerte, o no tocar las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor. Y qué calor, me gusta tu infierno. Oh, qué calor, echa más leña al fuego que es abrasador. Que ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor, me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na na na na na na na na na na na na na na. Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy, ya sabes que he pasado la frontera arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido. Es un tema pornográfico, ¿eh? Es un tema subidito de tono. Qué lindo, está muy bueno. Bueno, llamó José del 5 de abril del 59. Nos pide también alguna ondita. Desde el año pasado, José, estás atravesando una necesidad de revisar tu forma de comunicarte. Sos alguien por característica ya natal como muy intuitivo. Y esto tiene que ver con que en tu interior hay como una especie de vocecita que te susurra muchas veces cómo son las cosas. que te inspira, que te da ánimo. Y desde el año pasado, sobre todo, un poquito desde el anterior, pero sobre todo desde el 2009, se ha activado mucho tus procesos mentales, tu comunicación, tu relación de pronto con hermanos, vecinos, el medio ambiente, todo lo que tenga que ver con comercio, negocios, desplazamientos cortos. Y estás como atravesando una etapa de profunda transformación a ese nivel, ¿no? Entonces, digamos, si llegan a aparecer pensamientos oscuros o un poco pensamientos depresivos, pesimistas, tómalo como que te están sugiriendo traer a la superficie quizás algunas ideas o algunos pensamientos que estaban ocultos, algunas maneras de pensar tu vida que estaban condicionando tu realidad y que no te das cuenta, porque vos tenés como una gran capacidad para encontrarle sentido a las cosas, a todo aquello que va ocurriendo. O sea, sos una persona muy sensible, sos un hombre muy sensible, y al mismo tiempo tenés esta capacidad como de optimismo, de encontrarle el significado. Pero ahora estás siendo como obligado a ahondar un poquito más en las profundidades de tus pensamientos y tus puntos de vista y tus pautas, que de pronto condicionan tu manera de ver la vida, para que puedas incorporar algunas cosas que quizás no te dabas cuenta y estaban medio tapaditas en vos, como a nivel inconsciente. Es bueno que... Sería bueno, ¿no?, que tomes... Porque, digamos, vos tenés una característica natal que nos habla de una especie de pudor con respecto a tus capacidades intelectuales, como una especie de desconfianza en tu conocimiento. Porque tus procesos mentales y tu manera de comunicarte quizás es como más lenta, no es tan rápida, como el resto de la gente, porque vos vas a buscar como más en las profundidades este conocimiento. Quizás sos de pocas palabras o por ahí tenés tus tiempos para procesar el conocimiento, y es muy importante que esto lo respetes, te lo respetes. No te exijas ante un requerimiento o una pregunta del otro el responder de manera inteligente o rápida. Respetate tus tiempos, respetate ese silencio que en vos tiene mucho que ver con ir a buscar la verdad, con tratar de encontrar el meollo de lo que se está discutiendo, de lo que se está debatiendo. Y otra de las cuestiones que en estos meses, y esto es por un año, lo menos, te decía que una de las cuestiones importantes que estás sintiendo vos es como una especie de hacer algunos reajustes en lo que es tu personalidad. Una personalidad que a veces puede ser medio impulsiva, como de buscar la rápida huida de las situaciones y que es como muy, muy competitiva. Entonces, digamos, durante este año vas a sentir como que no podés ser tan peleador, por decirlo de otra forma, ¿no? O sea, que no se trata justamente de pelear por pelear, sino de darte el tiempo para revisar toda esa polenta que tenés, toda esa energía, toda esa capacidad para ser pionero y para enfrentar la autoridad. ¿Dónde pones toda esa pila, no? Así que bueno, te deseamos lo mejor, como siempre. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y enseguida volvemos. Hola, soy Olga, nací el día 3 del 4 de 1959 a las 6 menos 10 de la mañana. Gracias. Bueno, soy Carlos de Plotier, nací el 8 del día 59 a la mañana. Quisiera saber cuál va a ser la característica de mi signo para este fin de año, Libra, a ver cómo está. Y nada, todo. Quiero saber eso, a ver qué depara de la suerte. Gracias. Estamos románticos hoy, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno, tenemos visita. Hola, Miriam, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Cristina, buenas noches, audiencia. Muchas cansadas gracias. De tanto bailar con Chango Espaciuca. ¿En serio? Sí. ¿Bailaron también? Wow. Y al final un poquito así, viste que en Neuquén cuesta bailar colectivamente. Sí. Igual siempre se arma algún rinconcito. Pero al final el los bailadores mismo, siempre nos juntamos y nos agrupamos, ¿no? Exacto, no, y al final él propuso así que hubo una danza colectiva muy es un copada. Dulce, además de muy buen músico, tiene una onda tan linda, ¿no? Sí, sí, es un... Y muy hermoso también, ¿no? Sí. Muy sí, linda persona, muy lindo, parece. Muy linda, sí, sí, sí. Bueno, sí, la licenciada Miriam Gianni es psicóloga del Centro de Salud Buquerroldán de Progreso, de acá, no, de Neuquén. De Buquerroldán. Ah, perdón, no. De no, Progreso. Perdón, de Progreso. De Salud, sí, sí, sí. Bueno, y al principio del programa estuvimos hablando de estas jornadas que se están llevando adelante por el Día Universal de los Derechos del Niño y la Niña, por la prevención del abuso sexual infantil y contra la trata, que fue el 19 de noviembre, y que ahora, el 25 de noviembre, justamente se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género por la eliminación de la violencia contra la mujer. Uh-huh. Y la red La red está organizando una serie de eventos y de eso quería hablar con Miriam, quería que nos contara un poquitito qué están haciendo y qué van a hacer en realidad en los próximos días. Sí, bueno, en verdad desde hace un tiempo que estoy trabajando en el centro de salud, me he integrado junto con otra gente a trabajar en la red de prevención de la violencia de Progreso, se llama así, y funciona desde hace 10 años, el lugar de encuentro es el Centro de Salud Progreso. Nos juntamos ahí los primeros y terceros lunes de cada mes, ajá, de 11 de la mañana a 13, de 11 a 13, primeros y terceros lunes. Ese espacio es un espacio que surge en realidad a partir de la promulgación de la Ley 2212, que es la Ley de Violencia Familiar, la Ley Provincial de Violencia Familiar, y como un espacio de justamente de armado de redes para ir sosteniendo, soportando y previniendo también todas las cuestiones en relación a la violencia de género y a otras violencias. Hace 10 años que se armó esta red, el espacio, ¿no? Está desde hace 10 años y las personas que ahora estamos ahí, bueno, tenemos como distinta antigüedad en la red, pero es un espacio que permanece y que se sigue, digamos, la gente se sigue juntando. Es una de las tantas redes que funcionan en Neuquén y en la provincia de Neuquén, digamos. Bueno, nuestra red está compuesta por gente del Centro de Salud Progreso, todo el equipo psicosocial, además algunas enfermeras y médicos, y gente del Centro de Salud Nueva Esperanza, que es vecino de nosotros, pertenece casi a la misma área geográfica. Y muchas de las escuelas del barrio, secundarias, el EPET 7, el CEPEM 26, que se integró hace poquito, el CEPEM 72, también las escuelas, algunas escuelas primarias, la 181, la 147, la 178 también, la 178, ¿no? De Gregorio Álvarez. Uh-huh. Bueno, hicimos una convocatoria más amplia, está trabajando también con nosotros la Comisión Vecinal del Centro de Progreso. E hicimos una convocatoria más amplia justamente en relación a esta efeméride, a esta fecha. Como, digamos, organización que está trabajando en el nivel local en la prevención de las violencias, nos pareció oportuno, aprovechar esta conmemoración del Día de la Acción por la Eliminación de la Violencia de Género, para justamente amplificar, digamos, las acciones con algunas actividades comunitarias en el barrio. Así que el programa es extenso, iba a empezar el 22, el lunes, que después terminó siendo feriado, con lo que es la difusión. Así que hoy acá, gracias Cristina, ayudo a la difusión de las actividades del que vamos a hacer en esta semana. ¿A partir de mañana del 23, digamos. Ah, del 23. Que cierra el 25. El 25, exactamente. Uh-huh. El programa es bastante nutrido, va a haber talleres de, digamos, los chicos del CPM 26 tienen un taller de cine y van a justamente disponer sus cortometrajes para que sean, bueno, expuestos, exhibidos y debatidos en la EPET 7. Que está ahí cerca de la salita de Progreso. ¿Eso es por la mañana? A la mañana y a la tarde. Va a haber dos momentos, dos funciones para los dos turnos. Además, al mediodía, en la comisión vecinal de Progreso, una de las docentes del taller de convivencia del CEPEN 26 también va a realizar una actividad abierta a la comunidad de taller de prevención de la violencia. Es muy lindo porque estaba leyendo un poco todo lo que me enviaste acerca de las actividades y cómo están transmitiendo nuevas formas de vincularse entre los chicos, ¿no? Que ya desde jovencitos que empiezan a construir sus vínculos afectivos más íntimos, ¿no? ¿Cómo detectar cuando en ese noviazgo, ¿no? Incipiente, en esas relaciones incipientes donde aprendemos a construir un vínculo con el otro, más íntimo, más privado, hay determinados síntomas, hay determinadas señales que ya aparecen como una alerta, ¿no? Del maltrato, del abuso, del poder sobre el otro, ¿no? Sí, justamente, bueno, la actividad que habíamos pensado para hacer en escuelas secundarias, que es repicar un taller, me olvidé de decir que estuvo también la gente de la colectiva feminista La Revuelta. Ah, sí. Ellos ya llevaron este taller adelante en escuelas del centro con mucho éxito y, bueno, están también colaborando en nuestra conmemoración, en nuestra semana de actividades. Lo que convinimos por cuestiones de tiempo, porque ya termina el año escolar y están todos con el tema de cierres de notas y en un año que fue bastante difícil. Ah, sí. Bueno, en las escuelas, lo que decidimos fue ese tríptico que te mostramos, que justamente está elaborado para hacer prevención de la violencia en el noviazgo. Va a ser trabajado en la EPET 7, uh-huh, con algunos videos de manera pequeña. O sea, uh-huh, vamos a hacer el pre-taller. Y el taller en serio, que lo vamos a hacer seguramente con todas las escuelas del barrio, lo vamos a programar ya con más tiempo para el año que viene. Uh-huh. Pero algo de esto también se va a trabajar en las escuelas, así como... ¿En otros barrios no están haciendo actividades así? ¿No sabes? La verdad, no sé. Uh-huh. Estuvimos muy atentos a todo lo que fue la movida local, así que estamos todavía estamos viendo cómo vamos a pagar la música. Ah, porque seguimos. El jueves es el gran cierre gran, bueno, se larga a las 10 de la mañana. En el Centro de Salud va a haber una muraleada. El Centro de Salud Progreso. En el Centro Progreso, de Salud, perdón. Progreso, que queda en calle Arabarco y Paranacito. Uh-huh. Arabarco y Paranacito. Arabarco es una paralela, digamos, a Combate de San Lorenzo, una paralela para el lado del aeropuerto. Ajá. Y estamos justo entre medio de Belgrano y Antártida Argentina. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se larga 16. Ahí, se puede venir con los trapitos, los tarritos. Porque es festival artístico. Claro, es muraleada y festival artístico. A hacer y música, el que trae la guitarra, eso sí, todas las canciones que sean para desnaturalizar la violencia, para entablar relaciones más igualitarias entre los géneros, para, bueno, más amorosas, uh-huh, arremangarnos todos con las cosas que hay que cuidar, con las personas que hay que cuidar en este mundo, las ayudas que hay que dar, los trabajos que hay que hacer, y bueno, en pos de esa igualdad de los géneros y en contra de justamente las relaciones de poder en las que se instalan las cuestiones de la violencia o del daño al otro. Justamente por tratar de imponer el poder desde un género a otro. Así que... Y por la tarde, de 17 a 21, ¿dónde nos juntamos? Ah, no, eso vamos a estar todos exhaustos. Bueno, pero a ver, desde el mediodía van a estar un grupo de danzas, que es Cuyén, un grupo de danzas folclóricas, va a haber un grupos de mujeres, uno, uh-huh, que se llama Mucha Muchacha, que vienen 16 mujeres y una guitarra de roca, está re bueno. Wow. otro dúo también de mujeres, y después va a haber batucada. Uh-huh. Se va a poner. Pero buenísimo. Eso en el Centro de Salud Progreso. En la esquina. Porque, en la afuerita. Porque yo veía que después en el Monumento San Martín, de 17 a 21, termina la marcha y acto. No, pero esa, ahí no hay joda. No, esa marcha, digamos, es la organizada por los organismos, por la marcha, la actividad grande. Ah. Entendido. Es la colectiva. Esa es la, claro, esa ahí. Ah. Yo estoy, o sea, la joda está en Progreso, en el Centro, bueno, de Salud Progreso. Claro, no. Yo les estoy hablando de esa, de la local, la territorial, ahí en el barrio, nos vamos a juntar y la vamos a pasar bomba. Además, pienso que se sumarán otros artistas locales, del barrio, del vecindario, seguramente nosotros con el grupo del taller de lectura y canto que tenemos ahí en el... no sé qué hacemos, pero agarramos la guitarra. ¿Es el primer año que organizan algo así? Sí. ¿Qué casualidad que vos este año volvés al centro? ¿Es casual eso? Bueno, en realidad yo acompaño en esta, ¿eh? Acompaño porque realmente se han integrado jóvenes a trabajar en los centros de salud y hay una movida muy interesante. Porque la gente joven viene así como con una cuestión de militancia que les fluye, sí. Y un discurso tan clarito, pero digamos, traen muy incorporada en la manera de tratarse, de expresarse. Hoy venía caminando hacia la radio, venía ahí atravesando la placita, y no sé por qué, ya sé por qué, recordé a alguien que me hizo otra vez más un comentario con respecto a los jóvenes con cierto resquemor, ¿no? Como la juventud perdida. Y yo, y me vino así, me empezaron a caer las fichas de recuerdos de esos comentarios, y yo digo, quizás todo tiene que ver con el tipo de juventud que uno quiere o desea, ¿no? Mm. En este ser humano. O sea, ¿qué expectativas tenemos con la juventud? Y porque yo veía como contraste una juventud tan hermosa, ¿no? Tan comprometida, tan entregada, tan creativa, que a veces me suena como que vivimos en dos mundos, ¿no? Como que se está polarizando tanto esta mirada de la realidad que tenemos en Argentina, ¿no? Parece que por un lado hay un reclamo contra esa juventud que la tildan de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Parece que están en la pavada, o en el robo, o en la droga, o en el alcohol, o no sé en qué se les puede llegar a ocurrir, y de pronto nosotros que estamos relacionados con otros tipos de jóvenes, de adolescentes, uh-huh. que están totalmente dispuestos a construir una sociedad mejor desde un lugar más amoroso, ¿no? De mayor respeto, sin desestimar toda esta cosa de lo creativo, ¿no? No, uh-huh. Ayer alguien, un joven, me hacía referencia a que él no quiere estar en el sistema, ¿no? Y me parecía hermoso porque responde a su edad, y es muy bueno que se planteen otras alternativas fuera de lo que ellos llaman este sistema, que en realidad se está viniendo abajo, ¿no? Uh-huh. Y son ellos, solo ellos los que pueden llegar a encontrar una forma diferente de hacer sociedad, ¿no? De construir civilización, no con esta especie de inercia tan autoritaria y tan estructurada y tan liberal, ¿no? Que, uh-huh. que hemos construido, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, de todas maneras creo que una de las cuestiones que se está planteando la red fuertemente es el tema del trabajo con los adolescentes, porque lo que sí es cierto es que todo el modelo, digamos, de los 90 ha influido muy negativamente en toda la sociedad, incluso también las personas que hacen esas críticas suelen ser quienes portan el modelo en sí mismas, sí. ¿No? Como que hay gran cantidad de... Pretenden jóvenes profesionales que se reciban, que hagan mucha guita y que vivan solo para ellos, ¿no? Claro, sí. Pero además, digamos, hay críticas que se hacen, digamos, en torno de no reconocer, de ver la paja en el ojo ajeno, en el labio en el propio, digamos. Ajá. No me parece que uno ve... a veces aquello que reniega de uno lo ve en el otro. Me parece que por eso hay miradas muy desesperanzadoras en torno de la juventud, que siempre las ha habido, porque la juventud siempre ha apostado a los cambios, pero esto es digno de algunos viejos un poco retrógrados que nos vamos poniendo cada vez más más difícil. Pero, digamos, de todas maneras, creo que ha habido grandes cambios sociales, políticos, económicos, y esto sí afecta directamente a toda la población de niños y adolescentes, que seguramente ya estuviste hablando, ¿no? Y ha afectado mucho en lo que es el acceso a la educación, el acceso a la socialización, a la inclusión social. Son temas muy preocupantes, uh-huh. estos en cierto sentido. Yo, cuando nos reunimos y estamos con los docentes, digo, a ver, gente, si podemos cambiar esto, porque las escuelas secundarias están pensadas para tener 5 primeros años y un quinto año. O sea que ya la misma estructura de la escuela prevé que a quinto año llega el quinto de la población. Uh-huh. Esto, digamos, a mí me parece, esto sí, pero lo pienso filtro, desde los adultos. Ese filtro continúa en la universidad, bueno, etcétera. Este sí, punto, sí, digamos, sí. Y esta cuestión la pensamos, creo, varios, desde los adultos, digamos, qué espacio estamos dando, qué educación estamos dando como para que los chicos no vayan a la escuela. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué falta, qué provisiones son necesarias para, en todo caso, que todos puedan entrar y salir como hacíamos antes? Uh-huh. Yo me acuerdo que el que repetía cuando yo era chica era como una especie de cosa rara. Sí. Y además había dos primeros, sí, y dos quintos. Cuando te recibías estábamos todos... Por ahí uno, dos pibes que repetían un año, se llevaban más materias. Sí, eran contadísimos. Ahora esa situación es realmente, porque impacta, porque además es un dispositivo social. Uh-huh. En la estructura misma. Si ya hay una aceptación. Esto es así. Sí, sí. Entonces, algo vamos a tener que hacer, yo creo, para cambiar, porque en ese tránsito es cierto que, bueno, habrá pibes que quieren estar fuera del sistema y realmente, bueno, pero también es cierto que, ¿qué está pasando con la escuela? ¿Qué está pasando? O sea, hay que analizar los motivos por los cuales no, pero este se chico desgranan que... pibes tan chicos que tienen que estar en la escuela. No, pero... Y la escuela tendría que ser un lugar repolenta para ensayar todo lo que uno tenga ganas, hacer todo lo creativo que uno tenga necesidad de hacer y que pueda instalarse ahí con la guitarra, con la música, con la pelota, es que todo lo que es que... Es que este joven que me estaba hablando, me estaba reivindicando el estar fuera del sistema, se estaba refiriendo a este sistema que lo único que pretende es que existan algunos realizados, iluminados y con guita y con estatus, y el resto queda fuera. O sea, justamente uh-huh. él no está como dispuesto a este orden de cosas donde todo pasa por el triunfalismo, uh-huh. todo pasa por alcanzar un cierto estatus, un cierto nivel, ¿no? Uh-huh. Es construir una sociedad diferente, ¿no? Y el estar fuera del sistema... en relación a lo que él me decía, tenía que ver con esto, ¿no? O sea, uh-huh. con generar un sistema diferente, un nuevo sí. ámbito donde la cosa no sea tan mercantilista, materialista, desde el punto de vista de lo económico o el interés, donde siempre haya un interés y no un intercambio desde construir relaciones más ricas, ¿no? Uh-huh. Sí. Qué interesante esto que están haciendo. Sí. Y es muy lindo de vivirlo, además, porque... yo decía que digamos, esto se está haciendo sin un peso. No sé la movida del centro, no sé, porque yo estoy en el barrio y como cuando uno está en el barrio, viste, del centro viene poco. Pero bueno, eso de estar en el barrio, de que nos juntamos, nos conocemos ahí intercambiando en ese espacio de cada dos lunes. Y yo digo, ¿cuántas puertas se abre cuando uno se junta con otro, que está en otro lugar de trabajo, en otra... que piensa distinto, pero digamos, cuando uno empieza a generar algo de la inteligencia colectiva, construyendo algunos pequeños conceptos o algunas pequeñas intenciones en torno de algunas cuestiones que preocupan de la realidad, del entorno donde uno está, de las personas que nos consultan en caso de venir a hacer una consulta al centro de salud, o los chicos que van a la escuela, entonces, es muy interesante porque... ¿Invitan también o hacen algún tipo de trabajo con la comisaría, con algunos sí, miembros de la comisaría sí, tercera? Sí, eso también, en la comisaría tercera... ¿Es la de Progreso? Es la de Progreso. Ajá, ajá. En realidad en el área nuestra hay dos, están esa y la de Gregorio Álvarez. Uh-huh. Pero en la tercera hay una de las personas, uno de los comisarios, que ya venía trabajando bastante en la red. Y en realidad, en principio, fue muy importante el trabajo con las comisarías y sigue siéndolo, primero porque son las receptoras de las denuncias. Exacto. Entonces, las mujeres tienen una de los lugares donde se denuncia por la situación de violencia. Primero, se va a la salita, se hace la curación, si hay heridas y demás. El médico tiene que hacer un certificado en torno de estas heridas y después se va, uno de los lugares puede ser la policía. Uh-huh. Entonces, la recepción de la mujer en la policía es muy importante. Se había implementado que existiera siempre una mujer para atender los casos de... Sí, a veces hay, a veces no hay, pero no importa, tiene que, el dispositivo tiene que estar más allá de quién... De si qué, es género femenino. Claro, más que, claro. Entonces sí. Tiene que haber una buena recepción, hay cuestiones básicas que la persona que está tomando la denuncia tiene que tener en cuenta, no culpabilizar a la mujer, alojarla, bien. No considerar que es mentira lo que está diciendo, realmente tiene que ser una persona entrenada. ¿Se ha avanzado bastante en eso o no? A veces se avanza, a veces se retrocede, porque a veces, digamos, hay cuestiones de política pública, hay recambio de personal, hay, digamos, por eso el trabajo en la red y en el lugar donde uno está es tan importante, porque entonces uno tiene que conocer a la gente y ve y le dice, che, mirá qué pasó esto. Recibimos la salita, pero mirá, la señora fue y no le tomaron muy bien la denuncia. Entonces, ese trabajo que es de hormiga, pero que es el trabajo que en realidad sostiene el cumplimiento de algunos... El que va construyendo una base sólida. Claro, sólida, porque vos sí. ahí monitoreás con tu vecino de la otra institución si se están cumpliendo o no las cuestiones que hacen realmente a los derechos de las personas y el cumplimiento de las leyes provinciales, nacionales, que se cumplan los derechos humanos. ¿Va? Bueno, así que vamos vía al Festival Artístico 25 de noviembre. Empieza el 23. Empieza la joda. Corrida. nutrida bien, los con talleres, adolescentes, filmaciones, documentos, perfecto. Sí, cine, taller en la comisaría por parte de la Municipalidad de Neuquén, la gente de Derechos Humanos, bueno. Eso en el Centro de Salud Progreso. Sí. Muy bien, de 10 a 16, festival artístico. Y después tengo entendido que nos juntamos todos aquí en el Monumento San Martín para la Gran Marcha Gran en el Monumento de 17 a 21. Perfecto. Muchísimas gracias, Miriam, por habernos informado tan amplia y adecuadamente acerca de estas jornadas. Bueno, no nos queda más tiempo. Han llamado, hemos tenido varios llamados que no he podido cubrir. Les pido mil disculpas. El próximo domingo estamos de nuevo aquí, como siempre, de 21 a 22.30 en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Así que ya me voy despidiendo de ustedes. Les deseo una muy buena semana. Buenas noches a todos. Y nos vamos. Que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera.